Yo te dije, es un programa distinto, es un programa distinto. No le ponga la cortina de 7, 8, 9 minutos. Poné la música al auto fantástico y arrancamos, pelotudo. En ¿por? Vivo. Ah, ¿en serio? En vivo. No te puedo creer. Te quiero contar una cosa. Buenas noches a todos los radioescuchas. Quiero agradecer esto primero, la gente que por internet, no lo puedo creer, parezco un tipo que habla en, que está por vender limones, no sé qué cosa, en la, pero ajo esto limón. Es verdad. Pasó algo que en 3 días mi teléfono me explotó. ¿Literal? Tenía esa batería de mierda de la Samsung, ¿viste? Bueno, cambié el teléfono y me empezó a llamar gente diciendo que... Pero lo corroboramos acá con el actual productor, ¿cuál es? Porque acá hay gente nueva, echamos todos los programas, echamos a alguien. ¿Cuál es el nuevo productor? ¿Usted? Maestro, ¿cuántos fueron en internet del otro día? ¿Sacaban fotos? Escuchá, tuvimos el primer programa, éramos nosotros cuatro escuchándonos, cuatro. Acá lo tengo todo anotado, mirá. Primer programa. Segundo programa, vos habías invitado creo que a 16 personas, en total éramos 16. Sí, muy bien. Tercer programa, acá están todos los datos, mirá, los podés corroborar todos. Tercer programa, 24 personas. Bueno, veníamos diciendo la puta que lo parió, nos vamos a la mierda. ¿Qué pasó cuando llegó el conductor sin conducta que empezó a hacer sus notas famosas, digamos? A amigos como el Mosca de 2 minutos, como Germán de Mal Momento, como varias chicas pornográficas y cosas así que me están poniendo. Bueno, pero ahí qué pasó. ¿Vieron cada dónde pasamos? La cuarta, 203 personas. Escuchá la quinta, cuando el conductor de sin conducta entrevistó al Mosca de 2 minutos y a la Barbie Duber. 507 escuchas. Y la última es hoy, muchachos, así que venimos bien. De 14 a 507. ¿Tienes el contador ya? Por favor, contador. Bueno, esta noche, ¿saben a quién tenemos? Pero primero yo quiero pasar un tema para que el entrevistado se prepare, porque tres rounds me decían, banda chica. Una banda que no es que vaya a buscar lo que tenía anotado, una banda que alguien cante, que tenga letras, que tenga actitud. ¿Existe hoy en Argentina en castellano? Bueno, banda chica, lo decidiremos ahora. Vamos con el primer tema. No sabemos de quién carajo va a ser, pero después te lo vamos a contar en este programa. El conductor sin conducta. Ah, no, conductor asignado. Ya nos vamos para arriba. La puta madre que te parió, pelotudo. Otra vez me traes otro tipo que no sabe hacer las cosas. La concha de... Bueno, estamos al aire. Sí, pará. Sí, pero es que llegó Mario Tortoni y la compañía. Yo no puedo estar invitando. No puedo estar invitando gente y así. Mandá mi tema. Ah, perdón. Pará, vos sos nuevo. Disculpa. Querido, ¿puedes mandar el tema de Social Distortion? Yeah, and I've been man down. Been kicked around here, this godforsaken town. So many faults, so little time. I've got to find my peace of mind. Peace of mind. Yeah. Something, anything at all, something to believe in, spray painted on the walls. Well, I made mistakes, yeah, I paid for them too. What's a poor boy supposed to do? Then she said, discarded treasure, they all passed on by, and I can understand the reasons why. Then she said, conductor asignado. ¿En dónde? En Radio La Vecindad. Bueno, después de un tema de social distorsión, por Dios, entrevistar a estos amigos míos que a mí me llenan de orgullo, porque para mí, y esto lo digo yo, no me hago cargo ni de la radio, ni de ese hijo de puta que echamos... No, tranquilo. Ni del señor ese que no hizo bien su trabajo... tenemos a... En vivo. Tenemos a Tres Round. Una banda de amigos. Amigos. Y me parece que lo que la consigna fue, ¿banda chica? Para el conductor sin conducta no. Por eso están acá. Canario. Buenas noches, chicos. ¿Cómo va? Ale, querido. ¿Ya es de noche? ¿Ya es de noche, Canario? Es de noche. Bueno. Siempre es de noche. Entonces, voy a tener que hacer unas cuantas preguntas. ¡Oh! Bueno, de la banda, en serio, y esto no lo digo en broma porque después me están tomando como para la joda, el mejor es él. Sí, porque y como sí, claro. Yo tuve mi banda, yo sabía que el mejor era yo. Por lo menos soy el único que viene. En algunas no fui yo al mejor porque laburé con gente muy importante como Tony Torino y De Benedetti. Pero Canario para mí es el mejor. Y lo vamos a escuchar antes, para que se dé cuenta de que vea a este pelotudo diciendo cosas por su amigo. Vamos con el tema, lo tomé por sorpresa. Si es bueno, lo saca, ¿eh? Si es bueno, lo saca. Puede ser, escúchenlo y ahora seguimos hablando, por favor. Mi amigo personal Canario, buenas noches. Si no, no invito a nadie acá. ¿Cómo andas, papá? Claro, bien. ¿Vos cómo estás? Tomando tanto tiempo. Algo, tomando algo, como siempre. Estamos siempre, hay que tomar. Yo también, claro. Como siempre. Siempre hay que tomar algo, escuchame. Si aparte, no. Perdoname, pero como estoy en un programa de radio, si no me estaremos en la barra. Un programa de radio serio. Estaremos hablando de otras cosas que no se pueden hablar acá. No. Te quiero preguntar podemos eso. Podemos igual, si queremos. Sí, además hablamos de lo que quieras. Trabuco, esas cosas. No, no. Ya, vamos a seguir con la nota y te quiero decir esto. Las letras sí. Son todas tuyas. Sí. Sí. A mí me parecen increíbles, exquisitas, yo las escuché. Tengo que usar estas palabras en la radio. ¿Sos locutor? ¿Sos locutor? Porque la más que la palabra es porque se prepara, se compra en polvo. Exactamente. Se hace, se pone leche. Exactamente. Se pone leche. Se pone leche. Y después sale. Y sale. ¿Es exquisita o no? Es exquisita. Mira, sacan bebidas. Esa la tenemos que grabar para hacer. Sacan bebidas de colores. Yo tengo la garganta media. Tengo, así que vamos a probar. Vamos a probar, a ver. Suavecito. A ver, el conductor va. Bueno, ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Ariel, un conductor que me dejó de garpe en 3-4 programas. Pero justo los 3-4 programas que levantaron para arriba, pero él. Voy a hacer mi cosa. Este es el locutor de verdad. Che, voy a dejar de venir. En vivo. Para eso lo vamos me caliento. A tener. Para eso lo vamos a tener. Solo para eso. ¿No? Ariel, eso está lindo para el frío, lo que está tomando. Es un elixir especial evidentemente hecho por acá. Muy este rico. Se bueno. Llama conductor asignado el whisky. Qué voz que pela, Espera, a ver. Ey. Barra, Ojo, A ver, vos. Jota, hola. Ay, a mí me pegó para el orto. Fue por atrás. Cada uno con su lección, Ale. Está muy bien. Bueno, escúchame, hacerle una pregunta ya que estás laburando en este tema. Que a ver, Canario. A ver, amigo, ¿cuántos años tiene la banda? ¿Hace cuántos años estás con 3Round? Con 3Round. Preguntas comunes. Hace muchos años. Bueno, vos me pediste que le hiciera una pregunta. ¿Era una pregunta? No, está bien, pero es medio complicado de contestar. No, nosotros estamos todos acá porque el conductor tiene No, soltame el micrófono, escuchá. No, ¿qué se va a festejar el miércoles que viene? ¿A quién le importa la banda? ¿Cuántos años? ¿A qué edad te hiciste la primer paja? Entonces, vamos a hacer así. Si este muchacho, ¿no? Sigue, porque me trajeron muy buen currículum, pero en cualquier momento lo mandamos a la mierda. Escuchá, lo que te pregunto vos. ¿Qué vamos a festejar el miércoles que viene? Que yo tengo Franco y voy a ir a descontrolar. Bueno, no es el miércoles que viene, es el miércoles 2 de agosto. Perdón, ahí está. A mí me miércoles 2 de agosto. Miércoles porque es mi Franco, pero el 2 claro. De agosto vamos a estar todos. En 2 el de agosto es temprano y gratis. Así que tienen que ir todos. No, ¿cómo temprano y gratis? Es temprano y gratis. La fiesta tema? Del Conde ¿tenés? Edu, chicos. No me toques el micrófono, por favor. ¿Tenés el segundo tema? Vamos ya, escuchen esto. Ustedes escuchen la música y díganme si no es así. Se compra en polvo, se pone toma. Leche y después crece. 3Round, una banda de pan rock. Escúchenlo, por favor. Mi cielo gris. Es el mismo, estamos al aire, la concha de todo, echalo también a este. Pará, ¡date quieto! ¡Pará, puto, concha de tu hermana! ¡Toma la trida! Vuelvo a caer, vuelvo a mentirme, vuelvo a perderme en lo que nunca quise de vos. Vuelvo a Arrancamos de todo. Bueno, acá lo tenemos a Canario, que el miércoles 2 de agosto vamos a estar todos festejando ahí. Escucha, quiero nombrar unos amigos que se llaman Los Chicos Perdidos. Sí. Es la banda de Miguel. Vos los conoces a Los Chicos. Obvio. Banda punk, para que toquen en el salón, también vénganlo a ver porque está buenísima. Tocan antes que ustedes. Tocan antes que nosotros. Bueno, ¿y quién dice que el conductor sin conducta no esté ahí? Y puede ser que me van a invitar, es verdad que me van a invitar. Yo a cantar un tema. Hablo con quien quieras para que te saquen el pedido de captura y puedas entrar. No, el pedido de captura se termina. De captura. Ah, hoy. Hoy. Bueno, escúchame, yo lo que siempre odio es que los invitados vengan, pero acá nadie lo quería tener acá al lado. Siempre, si no lo llamo. Pero le quiero una pregunta. ¿De dónde sacan la actitud? Esa, la actitud. ¿La actitud de qué? ¿Cómo? Ahí te pones. Y lo otro. A ver. Lo más difícil. Sí. Qué difícil es buscar integrantes, ¿no? Que la puta que lo parió. ¿Qué no, no, no. La puta que y lo parió. ¿Y los peores cuáles son? Los bateros. Los odio con mi alma. Y los también, los que, ¿eh? Ay, los guitarristas. No, quiere decir, no. Esas mierdas. Los bajistas somos los mejores. Estuve acá con mi amigo Canario, bajista de tres rounds. El 2 de agosto están en... La Dirty Club, la fiesta Dirty en el Salón Pordeón. Gratis, muchachos. Gratis y temprano. ¿Escucharon estos dos temas? Bueno, entonces hagan esto. Si no los conocen, espera y verás. Y hay discos de regalo, hay remeras, hay de todo. Y espera y verás por los muchachos. Vamos, maestro. Que a vos te gustaba, Canario, que te ponga personal de crisis, pero no fue. Claro. ¡La reconcha de melón! Momento de entrevista. Momento del conductor sin conducta. Así, no, al aire. Ahí está. Tipo, mirá, no es una manito baja o una manito. Haceme así y ya está. Estamos al aire. Y gracias al Pan Rock, gracias a esta gente, a los amigos, porque acá solamente vienen amigos, sépanlo. Pero en estos momentos me cayó algo del cielo. Tengo una entrevista con. La verdad que no lo puedo. Me perdona la producción. Ya que ustedes, ya echamos, ¿a cuánto echamos? Bueno. A cinco más o menos, y vos ahí estás ahí, pues en cualquier momento tenemos una banda argentina que triunfa afuera, triunfa en Australia, qué linda lista tengo acá, Australia, Londres, Bogotá, Colombia, de Minas Gerais y todos los lugares que acá no entiendo porque está escrito en japonés, una banda que se llama, díganmelo ustedes, a dúo, por favor. Rato y Merlín, un aplauso grande para Rato y Merlín. ¿Cómo andan, loco? ¿Cómo andan? Muy bien. Venimos de una gira muy grande, muy larga, muy extensa. Eso es lo que me gusta. Hace 8 meses que nada, estuvimos por todo Centroamérica. No paramos, Sudamérica, en esta radio, como tenemos los minutos contados, no se dice la palabra nada, como en otras. Pues nada, es una pelotudez. Entonces, Toto. Rato y Merlín les quiere decir, contestemos rápido y suave. Y vos no me mires así, la concha de tu madre. Un productor, bueno. Hoy van a cambiar unas cosas arriba. Rato y Merlín. Sí. ¿Tienen el tema acá? Lo vamos a poder escuchar. Por supuesto, sí, bueno, estamos preparados para hacer este. ¿Cómo le fue acá? Mirá, por tirar a la gente, le digo, porque la gente sabe cómo me manejo. Tira un dedito ahí y dice, Australia, ¿cómo le fue en Australia con el tiburón ese? Excelente. Tiburón blanco, siempre ahí estuvimos. Ah, ¿sí? Sí, a tiburón, la raya de ellos. ¿Alguno de los dos le dijeron que eran tiburón blanco? A los dos, sí. Somos conocidos como tiburones blancos. Guarda con los comehombres. Ahí ya tenés. Los comehombres. Decímelo con tu voz, por favor. Guarda con los comehombres. Ay. Ahí está. Escúchame. Sí, escúchame, ¿dónde estuvieron? ¿Por dónde? ¿Australia? Australia. ¿Ciudad de Australia o por ahí? Por el Sydney y Canberra, estuvimos en Sydney y Canberra y Melbourne, tuvimos ahí, un episodio violento en Melbourne. Eso es lo que me gusta. Ahí nos cagamos a trompadas con. Terminamos con una causa judicial, por lo cual Ratarum. ¿Y pudieron salir? Cambiar el nombre artístico a Ratarum. Ah, para salir. Rato. Si no te dejaban salir de Australia. ¿Se acuerdan qué montaña se llama tal como tal montaña? Yo estuve en cada montaña al pedo, ahí no saben. Uno, ¿qué hace en la montaña? ¿Me lo pueden contar? Cortame, ahí me tenés que cortar vos, ¿ves? Productor, sí. Sigan la nota que quiero hablar con este pelotudo, ya me tienes que hacer. Bueno, pero. Lo que muchos de nuestros momentos de meditación que teníamos en la India, por ejemplo, contalo. Por supuesto. Llegaron a la India también. Por supuesto. En la India, quiero que le sepa el público argentino, nosotros hacíamos canciones para Bollywood. Ah, mira. Sí, una buena obra. Sí, una muy buena obra. Por supuesto. Obra de teatro. Teatro, sí, teatro. Sí, teatro, sí, sí, somos muy cultos. Podríamos. Usted, que es un gran maestro, no, vos no tenés onda con aquel. Claro, vos sos del otro. Listo, vos quédate acá. Siempre sí, hay peleas. ¿Tenés un tema ahí? Sí, porque estamos. No, aprendiendo. No me avisaron, yo no venía. Último momento. Como la agenda no, muy ocupada. Último momento. Perdón. A la radio le quieren boicotear. No, te lo voy a decir, ya me cansé y acá tiro todo. La radio la quieren boicotear. Bien, que decimos la verdad, que traemos amigos, que no hacemos las cosas por atrás y nos quieren boicotear. Esta radio va a triunfar. Para todos ustedes, el tema de Daro, Tato y Pichilo. Y después le digo bien cómo se llamaba. Bueno, estamos acá con La verdad que se llaman Rato y Merlín. ¿Le podemos dar un aplauso a Rato y Merlín? Rato y Merlín. Loco. Hay muchas. ¡Oh! Lo que estoy viendo acá, gracias a la ventana nueva que redujeron un poco el ruido y se puede ver, tenemos como 37 fans, más o menos. Hay 4 o 5 viejas que están ahí al pedo cuidando a la hija, pero bien. Loco, ¿cómo lograron esta fama, Rato y Merlín? Bueno, eso también fue por gracias. Tenemos que agradecer a la Asociación Calabresa Italiana de la República Argentina, porque gracias a ellos nos catapultaron. Al éxito. Más en Caballito. Sí, claro. En el Parque Rivadavia. Sí. Si habré ido a bailar ahí, por supuesto, joven. Por supuesto. Bueno, claro. Cuénteme una cosa. Gracias a la comisión directiva, por favor. Bueno, está bien. Que nos dé una mano muy grande. Rato, me gustaría que hable usted, porque yo lo veo que los cantantes siempre quieren figurar. No. Y esta es distinta a la radio. A mí me gusta que hable el músico, el compositor. No el que canta y no compuso un puto tema. Usted sí, porque estoy viendo acá los créditos, usted compuso todo. Dígame una cosa, ¿cómo le fue en Italia en su natal, sus raíces? Me acuerdo en esa época en Calabria. ¡Oh! ¡Mamadera! Bueno, él es una peladona. Un italiano con una motoneta. Vamos ahora que después de hablar de esto, poneme el tema. Subirme y dejarlo así. Sole que nutre soy fior, o un pittore que usa el color. Sulle note di un sogno d'amor hai dipinto un sorriso sul cuor. Tengo un técnico que me indica en qué momento hablar. Dame, dicen. Dame. Bueno, seguimos acá. Increíble este tema. Yo creo que ahora, miren, yo soy muy del internet porque no me quedo out. Estoy in y veo que en Spotify esta banda está sonando muy bien y ahora está sumando. Miren cómo sube. ¿Qué me dice usted? Y estamos muy bien posicionados en los charts. Nos está yendo, la verdad que gracias a Dios, nos está yendo muy bien. Estamos vendiendo muchos discos. Ahora tenemos un contrato para cantar con Madonna en el estadio de Wembley. ¿A cuánto el disco en Wembley? ¿A cuánto de qué? ¿El disco? Perdóname que te moleste, pero acá sí. La gente no va a creer que gente tan importante y gente tan... Ese es el problema. La gente no cree. Y la gente debería de creer. Bueno, usted, esto es lo que más me gusta, por eso lo invité. ¿Usted iría a una de esas radios que lo tiene que convocar? No, según lo que jamás. Jamás. A mí me trajo acá el sindicato... por la Izquierda Unida de los operadores radiales. Eso es lo que tenemos problemas. Sí. Yo vengo en apoyo a los operadores y a la huelga que están pretendiendo. Seis horas con vacaciones pagas para todos los compañeros. Cállalo, dale. No, un momento, libertad de expresión. ¡Cállate! Te caíste al agua y el barco se va. Y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corre la nieve y te come el león. Pero de este sándwich sos le pasa el ganado por encima. Usa la cabeza, arriba de los pies. No le hagas a nadie lo que no quiere. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Desconfía de todo lo que no crees. Para ver las cosas por primera vez. Y que el silencio nos deje de una vez mudos. Bueno, acá vamos a despedir a Rato y Merlín, dos integrantes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mosca! Bueno, escúchenme. ¡Chao, Rato y Merlín! ¿Se puede decir? ¡No, no, no! ¡Chao, gracias! Estamos con el grosso acá. ¡Mosca! ¿Cómo andas, papá? Buenas noches, acá te saludamos en la radio. Espera, espera, que no sé dónde ponerlo. A ver. Ah, sí, pará, ahí, ahora sí, pará. Ahora sí, hola. ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo andás, Mosca? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Vos cómo andás? ¿Me podés explicar una cosita después de que lo vi el otro día en Niceto, los dos shows? Que te agradezco a vos. Mirá, ¿te puedo decir algo, Mosca? Sí. Me pongo sentimental con estas cosas yo. Y como nunca hice radio, te lo voy a contar. Yo soy el más fanático de los Decadentes que nadie. Me infiltré para ser tu amigo. Haciéndome el músico, haciéndome el bueno, el mal. Pero yo me infiltré porque a vos te amo, y lo sabés. Pero si sos músico, boludo, tocás el bajo, todo, ¿cómo no? Bueno, pero tocar el bajo no es ser músico. Y vos, para mí, que vos sos mi ídolo, vos sí sos músico. ¿Sabías todo esto? Esto viene a una cosa que te voy a contar, Dejate de echar la pelota. Mosca, escúchame, mi trauma de mi vida, ¿cómo no soy un decadente, la puta madre? Era, sí, mágica, ¿cuántos son y no me pude enganchar ahí? Mágicamente, fue un momento que nos juntamos todos. Pensá que yo empecé a tocar con los Deca en el 88, cuando grabé el primer disco de invitado, y los Deca hasta ahí eran 11. Después continuaron siendo 11, yo al año siguiente, en el año 89, entré como miembro número 12. Y después de ahí, a partir de ahí fuimos 12, porque antes éramos 11. A partir de ahí fuimos 12 y después cambiamos baterista y saxofonista. Pero después es como que fuimos siempre los mismos, ¿viste? Que es algo que siempre nos pregunta la gente. ¿Son siempre los mismos? Sí, somos siempre los mismos. Gracias a que somos una cooperativa y un montón de situaciones que la gente nos pregunta cómo hacen después de tanto tiempo para seguir juntos y bien, y no hay secretos, pero sí hay cuestiones como la democracia dentro de la banda, que que no haya un líder, sino que seas un grupo realmente, que seas una cooperativa, que todos cobren lo mismo y un montón de otras cosas, hacen a la posibilidad de estar tanto tiempo juntos. Y fue mágico en un momento, entre el 86, que la banda empezó, empezaron a entrar y a salir personajes, hasta el año 90, más o menos, que 89, que ya la banda quedó formada y continuó siempre, ¿viste? Fue un momento mágico, la verdad. Escúchame, yo cuando los escucho ahí en el 87, que era un pendejito de mierda, ¿por qué no me metieron en la banda? O sea, que cambiaron pues, tanto. Chiste, boludo. Aparte, mira, te digo, yo la primera vez que vi a los Deca, yo tocaba con Mamá Pulpa y ellos tocaban en un lugar que se llamaba Villa Dupé, a media cuadra de Córdoba, ahí cerca de Los Cocos, cerca donde vive Joaquín Levington, había un lugar que se llamaba Villa Dupé, y tocaban los Decadentes y los Cafres. Los Decadentes no se sabía quiénes eran de la banda y quiénes eran los amigos, porque había como 20 personas en el escenario. Yo subí a tocar porque había una timbaleta vacía, toqué tres temas y nadie me dijo nada, bajado, tocado, lo que sea, y me fui, inclusive ni los salvé a los pibes, después nos hicimos. Así que imagínate lo que era el caos de todo ese primer momento de los festivales punk y del ardiente underground de los años 80, boludo, que era la posta. Increíble, escuchame, y lo que más me gustó el otro día, me pusiste ese audio, que quizás no te acuerdes, porque yo cuando toco termino y no me acuerdo cuando mando audios, pero me decís lo mismo que me dijiste recién, que era músico, y después, ¿qué te pareció esta banda después de 31 años, boludo? Y es una fantasía, la verdad. Ahora estamos por hacer el Foro Sol en México. Ese me mató. ¿Cómo se llama el de México? El Foro Sol se llama, y el show es el 30 aniversario de los Decadentes, que termina el 7 de noviembre en el Foro Sol, que es donde se hace el Festival Vive Latino y donde tocaron. Ese, el Vive Latino, ese, que hoy no me acordaba. ¿Cuántas tenemos vendidas? ¿Cuántas tenemos vendidas hasta ahora? Casi 40.000. 40.000, entra el 60. ¿Y qué día se toca? El 7 de noviembre. Uf, más de 3, 4 meses. Ya vamos 40.000, hay que ser dos entonces, me parece. Mosca. No. Escúchame, ahí hay lugar para mí, tocando. ¿Te acordás de que te dan las dos campanitas? Dale, el toc-toc. Sabés que no es tan fácil, parece una boludez, pero no es tan fácil, ¿eh? No, ya lo sé. Lo que es estar ahí, ya es una familia, vos me lo dijiste mil veces, ¿no? Estás peleado con uno, con el otro, te amigas con el otro, te querés o no, es un quilombo bárbaro. Sí, o sea, con todos nos queremos. Hay momentos de la vida que uno puede sintonizar más con uno que con otro. Pienso que es más fácil perdurar con una banda numerosa que con una banda como Soda Stereo, que eran tres y todo el tiempo era 2-1, 2-1, 2-1, y es jodido, ¿no? Como River, perder siempre así. Lo digo por Soda, ¿no? Pero por ahí una banda de tres, que todo el tiempo hay dos de acuerdo y uno no, se vuelve un plomazo, ¿viste? No, por ahí no dura mucho. Pienso que es beneficioso. Si bien no es beneficioso para la plata, porque ninguno es millonario y todos tienen que salir a ganarse el mango como obreros de la música, porque al ser mucho, lo que cobramos cada uno no es un montón de dinero, ni mucho menos. Alcanza para vivir bien y nada, y a seguir tocando y a seguir teniendo callos en la mano y siendo un trabajador de la música, un obrero de la música. Entonces me parece que toda esa serie de cosas también hacen que la pelota siga girando y que siga estando la alegría y que siga intacta en la banda cuando está en vivo y al momento de salir a tocar. Escúchame. Muchas veces somos una porquería antes de salir a tocar. Sí. Uno está durmiendo, ya, ese formando, es el por eso yo siempre quise tocar en esos momentos, que era lo más lindo. Escuchame. Pero escuchame, Mosca, yo ya sé que, viste, vos los dedicas lo más y todo, pero yo te quiero hacer una pregunta más en lo personal porque nos conocemos. ¿Cuántas bandas estás sacando vos, boludo? Que estás así, grabándolas. No saco. Ya sé, no somos discográfica. Nunca lo seremos, ¿o no? No, soy discográfica ahora. Tengo una pequeña compañía de discos. Y ahí también meteme, Mosca. ¿Qué estamos esperando? Dale, laburo. Mis socios no quieren tener más. En realidad, el sello se llama Mil Canciones y solo tiene a los Caligaris y ya es bastante trabajo. Nada. Listo. Cuando uno saca un artista, hay que cuidarlo, hay que trabajarlo, hay que ponerse las pilas. Y nosotros también con Mariano producimos. Ahora estamos mezclando un disco de una banda que se llama Percance de Costa Rica, y sí, ¿Con Mariano estás? Mi amigo Mariano, el baterista. Sí, escúchame. Algunos de los proyectos son con Mariano y otros son solos. Cuando tenían una preguntita, perdón que te interrumpa, cuando tenían el estudio, ustedes con Mariano, sí. ¿Producieron alguna banda de punk rock? Sí. A ustedes, boludo. No, acá la gente no sabe, vos tenés que tirar bien desocupado. Es como, esta radio me da autobombo, ¿viste? Y aparte hicimos un lindo disco, la pasamos re bien. Escuchame, Mosca, y ahí eso es lo que te iba a preguntar. ¿Alguna que te acuerdes de esas 40.000 horas que pasamos juntos? Nos peleamos, nos enojamos, fuimos, vinimos, nos besamos, nos abrazamos. Vos te enojabas con tu hermano, siempre había problemitas. O te enojabas con tu hermano, con Fitito no. ¿Con Fitito? Vi una foto con Fitito que tenés de la foto del WhatsApp. ¿Está Fitito con los lentes o está sí, confundido? Está Fitito con los lentes. Mirá, boludo, lo saqué, dije hace tiempo que no, hace un montón que no lo veo, creo que la última vez que lo vi fue en la Bona Street, creo que laburaba ahí o algo así. Sí, ahora está en Mar del Plata, el hijo de puta, se fue allá con como unos cuantos de ustedes. ¿Cuántos viven en Mar del Plata ustedes? No, nadie vive en Mar del Plata. Ah, ¿ves qué? Acá el fan número uno. Jorge vive en Villa Gesell. Ah, en Villa Gesell, por favor. Años con nosotros, pará, entonces escuchame, vos me mentiste porque vos te estabas haciendo una casa que te regalamos Nace y yo, un coso de Guinness, que me dijiste esto lo pego allá en la... Tengo, está puesto en Valeria del Mar, partido en Pinamar. Ah, bueno, entonces no le re, los mejores lugares están en Gesell y en Pinamar. Y lo tengo puesto contra la pared, es de cerámica lo que me regalaron. Sí, una casa en un lugar que tengo como una barra. Bueno, escuchame, Mosca. La verdad que no te quiero joder más porque para mí parece, viste, por eso yo llamo, no me gusta que vengan acá a la radio, prefiero llamar, pero me vuelvo a poner sentimental, vos me abriste las puertas de siempre todos los lugares que fui a verlos, me abriste la puerta de grabar en tu estudio, que grabamos el segundo disco de Bien Desocupado, y me abriste la puerta del escenario para pedirle casamiento a mi novia. Ahí la cagaste. ¿Qué con ella? No, como me dijo Animal. O sea, me enamoré el loco tu forma de ser y me separé los piratas. Eso nos lo dijeron varias veces ya. Yo creo que así todo vos cerraste la puerta del amor, pero tenés que seguir abriendo la puerta del amor y confiando en el amor y creyendo. Ahí está. Y las puertas conmigo y con los decadentes las tenés siempre abiertas, lo sabés, vos y NASA, así que nada, bienvenido y es una alegría cada vez que nos encontramos, y bueno, nada, excelente la comunicación y nada, mató que lo pudimos hacer, acá estoy con unos amigos del barrio, también algunos músicos festejando el Día del Amigo porque mañana vamos a seguir trabajando en el estudio, entonces... Entonces me adelanto, Mosca, feliz día, amigo. Igual, queridísimo, y para todos los que están ahí con vos. Dale, gracias papá, te queremos mucho y te feliz agradezco. Día, Mosca. Y este día. Tema que viene te lo dedicamos para vos, ¿eh? Vale, te Mosca. Quiero mucho, papá. Gracias, saludos y gracias por acompañar siempre a Recaer. Vamos, Mosca. Gracias, Mosca. ¡Vamos! Chance, but who could be so blind? En vivo. Humildad, humildad, humildad es lo que tiene mi amigo el Mosca de los Decadentes. Y humildad también tiene acá la banda de Rato y Merlín que se quedaron. Que no les importa interrumpir, porque cuando los músicos, no hay más humildad entre los músicos que nada. Yo no creo es así. Y acá justamente está tomando whisky acá Rato. Que quisiera que hable. El Rato hizo, me ha contado recién que hizo un viaje por Escocia, ¿verdad, Rato? Sí, por supuesto. Hicimos una gira y bueno, yo me perdí. Me perdí en el alcohol y me fui para el lado del whisky. ¿Vieron a ese que saca la cabeza del lago? No, pero vimos al del lago Ness. Ese es para el lado de Irlanda, me parece. Ah, me confundí para el lago. Ahora vengo porque tengo que ver una. O era ahí a la vuelta, era ese. Esa a 100 kilómetros. Kilómetros. ¿Y no, esto pero, qué sería? ¿Un whisky qué? Esto es un blend, lo que estoy tomando, perdón. Sí. A ver. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah. Ahí está. Perfecto. Uy, muy rico. Son varios blends. Ahumados, me parece. Es tuyo. Hay algunos ahumados y sí, hay algo ahumado. ¿Es verdad que la ahumación en Escocia, cuando los iban a luchar, se la ponían entre las pelotas, el whisky, y ahí salió el ahumado? No sé si en las pelotas, pero atrás quizás en el orto. Ah, no nos pongamos. ¿Qué hora estamos? Porque no quiero que esta radio sea. No, es horario. Bacana. Hoy la noche. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Tomaste? ¿Tomaste esto? Uy, estoy tomando. Déjeme sentirlo. Prueba esto. Qué rico. Es un blend. Eso. Blend. Es un blend. Pero, de los lados allá, de las montañas, de la laguna. Y por ahí a la vuelta. Bueno, se terminó la hora del whisky. Vamos a ir con esto. Rato y Merlín. No sabía que estuvieron en Brasil. Sí, también. Cuéntenme, yo recuerdo cuando lo vi. creo que lo vi en Tinelli, seguro, en alguno de esos canales. O con Yuya, con Yuya. Con Yuya, que sí. Estuvieron con Yuya. Sí, sí, sí, sí. Cuando sacó este tema, ella, que había sido inédito, porque Merlín, sacó... Merlín bailaba atrás. Era un poquito. Era un poquito. Un problema después con ella porque adquirió mucho protagonismo al principio. Obvio, obvio. Ah, si la claro. Pueden escuchar es cantando, tema, nosotros no tenemos coros. Sí, lo que pasa es que el tema es que la música la compuso Rata y. Y Rato. Coros, Rato y yo soy Merlín, perdón. Bueno, y... Pero entonces usted, Merlín, no hace nada casi en la bala, o canta. No, no, canta, canta muy bien. La pregunta sería, ¿le dio a Yuya o no le dio? Opa. Eso lo vamos a escuchar después del tema que lo hicieron en vivo. Quiero ser un campeón de Merlín y Rato junto a Yuya en Brasil 96. Gracias, Dios. Gracias por presentarme. Me acuerdo, me acuerdo. Momento que es el que viene los coros. Yo cuando era chico la veía a Natalia Oreiro bailando, que era una que bailando, que era una yuyita ahora. Bueno, yo quiero decir una cosa, Rato tuvo una fe con Natalia Oreiro. Cuando era Paquita, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí. ¿Cómo fue? Y hace mucho tiempo. ¿En qué ciudad de Brasil fue eso? ¿O acá en Buenos Aires? No, importa, son cosas del pasado. Son cosas de los viajes que tenemos, la banda nos da mucho. Estas cosas de poder viajar, ¿no? Por todos lados del mundo. ¿Cómo fue conocer a Cloverland, que es Mr. T, digamos? Una cosa muy loca. Me acuerdo que Merlín le cayó con 2 kilos de oro y le dijo a Mr. T, ¿cuánto vale esto? Y ahí hicimos un buen tour, Cincinnati, Estados Unidos. 83. Hicimos, sí, 84. 84. No, 84 fue con David Hasselhoff. Ok, ese, sí, no, me acuerdo. Hicimos Las Vegas, todas esas. Y Galicoles, Galicoles. El chiquito. Tu intriga, la que le querías preguntar a esto. Aprovechemos lo que lo tenemos acá. No, por favor, porque estamos viajando. Agustín, sale un vuelo, ¿no? Sí, sí. 2.40. Llegamos. Tenemos que ir a Chihuahua. A Jacobo, Winograd. Obvio, sí, sí. A Jacobo lo conozco hace mucho tiempo, me acuerdo. Tenía un auto amarillo, iba a Rotpan ahí, me acuerdo. Un amigazo, pero bueno. No vamos a hablar de estas épocas, son cosas que se fueron borradas en mi vida. Después, por gracias a Dios, pude viajar y con la banda, con Merlín hicimos esto, fue mundial. ¿Y el perfume mundial. Este nuevo que están lanzando, me pueden contar? ¿Cómo? ¿El perfume nuevo que están lanzando? Merlín, Auto Toilet. Sí. Muy bueno. Estamos. ¿Cómo se le arranca? No, el doctor. También. Sí. Ratita. Merlín, Auto Toilet. ¿Cómo fue que surgió? Eso es, en Grecia, estamos, en una cascada. Sí, no, cerramos el contrato en Miami con... También en el hotel, no, me acuerdo. Me acuerdo, ahí en South Beach. Quisiera irme hasta tan arriba, una cosa más de abajo. ¿Cómo hacemos nosotros los productores de radio pequeña, los productores de recitales pequeños? No, podemos auspiciar a Switches, una buena marca. Perdón. Nos olvidamos de medicar al rato. Perdón. No, que gran banda que la estoy jugando. Por eso tenemos esta silueta. Para usar uno, claro. Reduce Fast Fat. 444-722-0014. Llame ya. Bueno, seguimos acá. Gracias a esto. Estamos viajando ahora. ¿A dónde vamos a viajar? El nuevo contexto. ¡Abrupto! ¡Cortame ya! No, ¡Billy Jean! El tema más conocido es Michael Jackson. Contalo. Estamos con dos que lo cortan. Y son ya. Generaciones nuevas. Me estoy yendo. Yo aprendí a caminar para atrás con este tema. Ahí viene Billy Jean, al reconcho de tu madre. Ahora vamos a hablar. Hijo de Ramil. Twice. She told my baby there's three. Esta noche me dejaron solo, más solo se fueron todos los invitados, se fueron todos los técnicos. Me está corriendo acá Alegrito, que en cualquier momento se va a ir, y me dejaron solo porque en la media hora dicen que es la más aburrida. Yo no sé por qué. Entonces no la vamos a hacer aburrida, vamos a empezar con la fiesta. ¿Vos podés buscar temas así porque el que se me antoje las pelotas? Soy el DJ de la noche. Sos el DJ de la noche. Tengo un compañero. Entonces vamos a cerrar con el tema Los Piratas, ya que hablamos hoy con mi amigo el Mosca. No, pero primero, ¿tenés para otro? ¿Te puedo? Vamos a escuchar este, primero. ¿Qué pasó? ¿Se nos fue internet? ¿Qué pasó? Bueno, no se preocupen a los oyentes que se nos fue internet. Estamos muy boicoteados por una nueva ley que salió, que la ley dice: no seas honesto, no digas la verdad, hacé las cosas por atrás, y a nosotros nos gusta por adelante. Entonces, no quiero ser ni comunista ni capitalista, no quiero ser argentino o brasileño, no quiero ser extraterrestre o argentino, que es más o menos lo mismo, y no quiero ser... ¿Se nos fue internet de vuelta? Justo en lo que estaba cantando. Pero la puta madre. Che, avísame si se vende. Bueno, y no sé cómo terminaba, pero va a terminar de esta manera. Podemos tirar un tema. Todo por nada. ¿Tenés alguno? Tirá alguno de los míos. No sé, después lo presentamos. Igual la gente ya me conoce. El conductor sin conducta. Esta noche, con grandes figuras del rock. anything at all. Some didn't believe it. We painted on the walls. Well, I made mistakes, yeah. I paid for them too. What's a punk boy supposed to do?